Somos universidad, somos región, somos el sur, somos lo que buscas. 101.1 Radio Universidad de Nariño. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Súbete a la ruta del diálogo y el debate. Aquí empieza Charlas de Buseta. Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer. Mil insultos como mil latigazos, dame de comer. De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar. Traicionar y jamás pagar, porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. Buenas tardes, amigas y amigos. Con un clásico de Los Prisioneros, les damos la bienvenida a Charlas de Buseta. Hoy, 12 de febrero del año 2020, para conversar sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Empezamos con música, si suena en Radio Universidad de Nariño, Corazones Rojos. Y doble la voz. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos. En la producción técnica al volante de la buseta, el señor Alejandro Mora. En la dirección de Radio Universidad de Nariño, el señor Arbey Enríquez. Mi nombre es David Paredes y hoy, como siempre, me acompaña Alejandro Domínguez. Bienvenido, Alejo, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes, Alejo. Y muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en esta tarde de miércoles. Un poco gris y llena de incertidumbres. Hola, yo vengo... Hoy es un miércoles de incertidumbres para mí, David. ¿Por qué? Porque hoy rendía indagatoria el general en retiro Mario Montoya, que es a través de estos procesos que se está dando la JEP, pero lo hicieron a puertas cerradas, alrededor de 58 y 64 personas, entre ellos víctimas del conflicto armado y diferentes organismos estatales, escucharon el testimonio del general. No sabemos cómo salieron las cosas, no sabemos cuáles fueron los pormenores de la del encuentro, pero creo que van a salir unas cosas como muy interesantes para develar lo que se está sucediendo con el acontecer político del país. Hay giros entonces en la política y también la tercera sesión de Gustavo Petro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así que hay una cantidad de revuelos, ¿no?, por la institucionalidad en este país. Hoy escogiste, Alejo, la música, algo de Los Prisioneros, porque no escuchamos, Alejo Mora, un poco más de la música que ha propuesto Alejo para abrir esta charla. No me digas nada a mí. Corazones rojos. De modo, Alejo, que hoy lo que teníamos pensado como un tema, pues, sobre el que ya queríamos conversar, mejor dicho, habíamos pensado en esto, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo, pero habíamos pensado desde hacía rato y coincidió con también los casos que ha habido últimamente. La Corte Constitucional está ahí en un debate para ver si se revoca una sentencia del 2006 en la que se aprobaba pues tres situaciones particulares en las que se puede realizar el aborto sin penalización. Bueno, eso y lo que ha pasado en este par de días anteriores, ¿no? También un caso bastante sonado en Colombia. Pero me decías, Alejo, que, bueno, a manera de apertura, ¿no?, de introducción, estuviste también charlando con gente sobre esto, ¿no? Sí, sí, pues queriendo, ¿qué es?, queriendo ampliar mi perspectiva, me di a la tarea en esta semana de preguntarle a diferentes mujeres sobre el aborto. Lo hacía yo con el poder de la ignorancia, ¿sí?, y el poder de... No, pues la falta de poder en la toma de decisiones. Yo soy de los que opina que uno como hombre le queda un poco complicada la situación de opinar sobre el aborto. Más sin embargo, creo que es un tema que debe traerse a la mesa, ¿sí? Ya hay que traerlo a consideración y ya hay que tocarlo como un tema más, como lo exige pues la madurez que ya nos lleva en este tiempo. ¿Qué he notado? Le pregunté a mujeres de diferentes estratos, de diferentes lugares de procedencia, de diferentes profesiones, y las respuestas pues son súper múltiples. Por ejemplo, miren que había algo de común en los testimonios, por ejemplo, de las mujeres en el campo, es la negación al aborto. Sí, hay una condición. Es decir, están en desacuerdo, sí, con el aborto. Hay un desacuerdo con el aborto, pero está más ligado al hecho de la costumbre, ¿sí? Digamos que hay una serie de normas conservadoras, ¿sí?, en los ambientes rurales en donde debe mantenerse. Pero no quiere decir que no existan, ¿sí? El aborto existe, pero existen unos términos de demasiada clandestinidad, demasiada. Las condiciones entonces clínicas para efectuar este tipo de procedimientos son nulas, nulas. Eso me lleva a otro punto, que también difiere según el estrato. Mujeres de un estrato alto tienen la posibilidad de hacerse este tipo de procedimientos en otras ciudades. Sí, mientras que mujeres de estrato bajo pues tienen que recurrir a otro tipo de, que es otro tipo de procedimientos que no están, pues que no son nada clínicos, y eso puede ser hasta contraproducentes para la mujer. Entonces las perspectivas cambian, difieren bastante, y una de las cosas que como que más se anotan en las conversaciones que tuve fue la tradición, ¿sí?, la costumbre. La costumbre interfiere muchísimo en esa toma de decisiones. Entonces, digamos, ese es como también en un plano general, en un plano bastante abierto, o algunas de las ideas que se tiene sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Pero hay dos hechos concretos, Alejo, y yo quiero también citarlos, ponerlos ahora sobre la mesa y presentarles a nuestra invitada, que también pues va a conversar con nosotros sobre esto. Los dos hechos concretos son estos. Por una parte, la Corte Constitucional estudia dos demandas que pues una abogada llamada Natalia Bernal cuestiona algunos artículos del Código Civil y del Código Penal, ¿no? Ella alega que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser plenamente penalizada, ¿no? Y vamos a ver, ahora pues traemos también algunas razones de Natalia Bernal. Y por otra parte, el magistrado Alejandro Linares propone que se despenalice la interrupción voluntaria del embarazo independientemente de la causa dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Es decir, que sea libre, que no esté penalizado y que se garantice con esto los derechos fundamentales de la mujer gestante. Entonces, el revuelo actual, digamos, lo que está sobre la mesa en este momento, al menos son estas dos perspectivas, ¿no? Para conversar sobre esto, hemos invitado a Carolina Bastidas. Ella ya es una amiga también de Charlas de Buceta, nos ha acompañado en otras ocasiones, así que bienvenida, Carolina. Bueno, un saludo a toda la audiencia, y les agradecemos por la invitación a Charlas de Buceta, por debatir un tema que es tan complejo moralmente y tan necesario también para garantizar con ello para el movimiento feminista, del cual hago parte en la ciudad de Pasto. Es muy, muy importante que esta discusión se aborde, ¿no?, desde todas las aristas, visiones, pero es importante que lo demos con la tranquilidad y con los argumentos respectivos. Y vemos también, ahora Alejo estaba compartiéndonos algunas de las trabas culturales también que tiene este tema, ¿no? Es decir, estamos hablando de un tema que es bastante sensible, que de hecho hay personas que se han comunicado por WhatsApp a decir, pues esto realmente no estoy de acuerdo porque el único, por ejemplo, el único que puede quitar la vida es Dios y estas cosas. Acá, quiero decir, se comprometen cosas del marco cultural y... pues no sé si eso va a ser también un elemento que concurse en este tema. Lo cierto, Alejo y Carolina, es que para un sector de la población, la vida de los seres humanos inicia desde el momento de la concepción y la interrupción voluntaria del embarazo está atentando contra el derecho a la vida. Esa es, digamos, una razón que están proponiendo, ¿no? Y no sé, bueno, ¿cómo ustedes analizan esto? Es una cosa tan ambigua después de todo, es una discusión que no tiene final, ¿no? Hasta ahora. No, yo creo que es importante hablar de los antecedentes, ¿no? Y en este caso jurídicos, la sentencia 355 de 2006, que es precisamente la que permite la interrupción voluntaria de embarazo bajo las tres causales, pues que conocemos, que es el tema de violencia sexual ejercida contra la mujer, el tema de cuando corre en peligro la vida también de la mujer, y el tema también que con la aclaración pues de la última sentencia se habla de la malformación por la incompatibilidad con la vida extrauterina, que es un poco el tema del cual se está hablando, referido antes como malformaciones pues genéticas, ¿no?, que eran incompatibles extrauterinamente. La Corte precisamente resuelve ese debate de cuándo inicia la vida, que es un debate supremamente polémico, que sabemos que hay, digamos, diferentes puntos de vista y que la ciencia también ha sido muy enfática, y también jurídicamente el tema de cuándo nace la personalidad jurídica, o sea, ha sido muy, muy enfática en decir posterior al nacimiento, ¿sí? Entonces yo creo que ese es un tema que la Corte lo ha resuelto a través de esa sentencia y se ha dicho, bueno, o sea, realmente en las primeras semanas que se tiene, pues realmente como tal está, digamos, en proceso el desarrollo, la concepción de lo que puede ser o posiblemente podría llegar a ser un ser humano, pero pues no es un debate que realmente creo que es el centro, ¿no?, de la discusión frente al tema del aborto, porque no es solamente iniciamos cuándo inicia o no la vida, sino realmente la autonomía de la mujer de tomar tomar las decisiones sobre su cuerpo, ¿no? Yo creo que eso es lo que a mí me aterra principalmente de esta discusión, es cómo es posible que una sociedad te esté obligando a maternar, que se meta en tu proyecto de vida decirte tienes que ser madre por obligación. Entonces, es para nosotras la discusión es esa, poder elegir nuestro proyecto de vida. Que decidamos ser madres por con toda la decisión, con todas las consideraciones, pero que sea una decisión deseada, ¿no? Muchas mujeres toman la decisión de maternar inclusive una, dos o tres veces, pero que sea una decisión en libertad. Eso es lo que nosotras no estamos diciendo, ni de ninguna manera que el aborto pues tampoco sea una obligación, es una opción. Por supuesto, y también hay muchos casos que están dentro de estas situaciones especiales que ha determinado la Corte, ¿no?, las tres que acaba de mencionar Carolina, y muchas veces están dentro de la ley, pero la negligencia también en los trámites, en las instituciones, y a veces también la arbitrariedad de los médicos, ¿no? Incluso de decir, yo objeto conciencia, no estoy de acuerdo con el aborto, no lo practico. Es decir, ahí también, claro, dentro de los casos que se asume que son legales, que hasta ahora no están penalizados, o que esta sentencia del 2006 no los penaliza, pero pues no se da el aborto. Entonces, además, faltan garantías incluso para los casos que la Corte ha dicho son permitidos, ¿no? Una cosita, disculpen, vamos a meternos en este asunto. ¿A qué se refieren con objeción de conciencia? ¿Qué es cuando un médico dice objeto conciencia? ¿A qué se refiere? Se refiere a que la práctica, digamos, no corresponde con la ética, ¿no?, médica frente a... Lo que pasa es que, bueno, igual no soy médica, ¿no?, pero se supone que todos los profesionales de salud hacen como un juramento con respecto a la preservación de la vida, ¿sí? Uh-huh. Entonces lo que hacen, pues muchos médicos, es objetar conciencia diciendo, no, yo no voy a intervenir en ningún procedimiento que tenga que ver con la afectación a esa vida probable que puede surgir en algún momento, ¿no? Y es ahí donde decimos, bueno, ¿y dónde queda también? O sea, la decisión pues de la mujer sobre su cuerpo, los derechos de la mujer, o sea, es más factible reconocer derechos que son probables, que podrían ser en un futuro próximo, y desconocer los derechos de una persona real existente que puede decidir sobre su cuerpo, ¿no? Yo creo que eso es el debate que cuesta, y es tan complicado porque realmente el proceso de procreación se efectúa en el cuerpo de la mujer. Y eso es algo que hay que, porque también he visto en redes que muchos padres, o ya con el caso de Popayán, dicen, ¿no?, el padre también debería, y por supuesto, ¿no?, o sea, uno dice, llegando a un momento de madurez pues social, la decisión de la concepción debería pues ser conjunta, ¿no?, decir, nos ponemos de acuerdo y bueno, queremos procrear, pero no debería ser obligación. Sin embargo, la mujer tiene una carga mayor en este proceso de la procreación, que es esa, llevarla sobre su cuerpo, y es ahí donde hay una cantidad de contextos sociales, históricos, y de todas formas también incluso afectivos, que hacen que las mujeres forzosamente sean llevadas a maternar. Y claro, y son también unos patrones culturales que asumen que el rol de la mujer en la sociedad está dado por la maternidad, y también eso pues está atentando contra una visión de pronto del desarrollo personal de la mujer, ¿no? Eso, Carolina, creo que tiene también mucho que ver con pues también, no sé, un tema político. Acá se trata de que estamos politizando también el hecho de la maternidad y el cuerpo de la mujer, ¿no? Estamos haciendo un ejercicio del poder sobre ella y pues nos ponemos a ver que muchos de los que están opinando sobre el aborto, como cuando en su momento lo hiciera Alejandro Ordóñez, por ejemplo, o sea, son personas que no van a maternar, y eso es, creo, el centro también de un gran debate con respecto a quién puede y quién no puede decir qué debe hacer una mujer con su cuerpo, o sea, quién tiene potestad para decirle haz esto o no lo hagas, ¿no? Ahora sería importante ver, ¿no?, que hablemos del aborto como pena, ¿no?, porque muchos dicen no, es un crimen. O sea, al plantearlo como crimen, ¿qué pasa?, ¿no?, que las penas en nuestro país tienen unas funciones. O sea, cuando se comete un delito en Colombia, se supone que la sanción tiene que tener unas funciones. Una de ellas, de esas funciones de la pena, es la resocialización. El tema de, bueno, ¿cómo resocializamos? En este caso, por ejemplo, cuando una persona comete un hurto, bueno, ¿cómo lo vamos a incluir nuevamente en la sociedad? Y para eso hay una cantidad de proyectos sociales que se hacen para que muchas personas que cometen delitos puedan resocializarse. En el caso de las mujeres que abortan, es muy complicado porque lo que vemos es cuál sería el fin de la resocialización de la pena de una mujer que, bajo la demanda que está colocando esta chica, de que quede penalizado totalmente el aborto. O sea, ¿qué se buscaría con esa penalización total? O sea, ¿qué se buscaría? ¿Cuál sería la sanción para una mujer que aborta? Y lo que nosotras pues ahí encontramos es lo que se refuerza es el ideal de la maternidad como un deber, que es lo que nosotros vemos que es complejo. O sea, si una mujer aborta, lo que se le está diciendo, la sanción social y en este caso también la sanción punitiva, que es lo que reforzaría, es decirle, hey, tú tenías que cumplir un deber en la sociedad y tu proyecto de vida tenía que incluir la posibilidad de ser mamá. Entonces, es ahí donde decimos dónde queda la autonomía de las mujeres. ¿Por qué, digamos, se convierte en un delito, una opción que debería permitir que las mujeres decidamos sobre nuestros cuerpos, y no solamente sobre nuestros cuerpos, sino sobre el proyecto de vida, ¿no? Igualmente, o sea, todo lo que ocasiona pues este tipo de juicios que se hacen, o sea, el temor que causan, ¿no?, a las mujeres frente al tema del desarrollo de sus derechos sexuales y reproductivos. Claro, y entonces está pues el tema, precisamente, Carolina, de que cuando un médico, por ejemplo, objeta conciencia, de cierto modo está interviniendo ya, bueno, de cierto modo no directamente, ¿no? Porque ha habido casos también, y sé que esto tiene que ver también con la legislación, en que un médico objeta conciencia y luego la remite a la madre gestante, a otro médico, y también objeta conciencia, y toda la institución es objetora de conciencia. Leí uno de los casos así, y eso es algo que precisamente el magistrado Alejandro Linares está diciendo, bueno, no es posible esto. Usted como médico puede objetar conciencia y decir no estoy de acuerdo con el aborto, pero sin embargo está en la obligación de ofrecer la información pertinente para que usted se lo practique en condiciones de seguridad, ¿no?, y de pertinencia con otro profesional. Pero entonces ese es, digamos, un tema bastante delicado, porque estamos hablando de que en nombre de los de la creencia y de la tradición se está desconociendo lo que ha mencionado Carolina con respecto a la legislación. Esta sentencia pues se la está desconociendo, se está desconociendo también algo que pues está en el Código Civil, que es desde cuándo comienza una persona a ser sujeto de derechos, bueno, o ser esto, ¿no?, amparada por las leyes. Y se entiende que cuando nace, ¿no? Entonces, lo que yo me pregunto, Alejo y Carolina, es ¿por qué, si esto ya está estipulado, ¿no?, por qué seguimos en este debate? O sea, ¿por qué sigue abierto este tema? Si ya tenemos un marco de referencia, ¿por qué seguimos aplicando el sentido común para juzgar si está bien o está mal, si nos parece bien, si estamos de acuerdo? Yo creo que es la puja de la tradición. Sí, hay muchísima, muchísima tradición conservadora en Colombia. Es un país altamente creyente, que tiene pues esa carga religiosa y que pues vierte sobre el pecado y sobre la muerte este tipo de procedimientos. Yo siento que no es el hecho de olvidar la costumbre ni la tradición, o sea, cada quien la aplicará según su norma, pero ya es tiempo de comenzar a pensar el país como un estado laico. Es muy necesario. Yo lo miro, por ejemplo, desde el lado de las instituciones religiosas. Se entrometen demasiado, a tal punto de que ya sé en que se somete este tipo de decisiones como un acto de asesinato, ¿sí? Se vuelve muy, muy complejo. A propósito de esto del asesinato, una de también de las cosas que me contaban las chicas a las cuales les preguntaba era, ellas decían, pero es que sí, o sea, si se aprueba el aborto, esto no es una cosa de asesinatos masivos, ¿sí? Esto no es que se va a llenar pues todo el país de muertos, no es tan así. Y a propósito de eso, estaba leyendo un tuit de Profamilia, dice lo siguiente, mire, en el último año, de los 3 millones de servicios de salud prestados por Profamilia, tan solo el 0.7% corresponden a interrupciones voluntarias del embarazo, ¿sí? De ese 0.7%, que es muy chiquito, el 60% se financia con recursos privados o de cooperación. El 40% restante es asumido por el sistema de seguridad social. De ese 0.7%, el 92.6% corresponde al primer trimestre. Son cifras reportadas al sistema del RIPS. Entonces, no, o sea, ya llevando a este plano de sobre las cantidades, no es tanto como se cree, ¿sí? No son, o sea, son casos excepcionales y son casos que se deben, que es que se ameritan a la decisión de la mujer. Pero no es bajo esta idea paranoica de que se va a llenar el país de muertos. O sea, no es tan así. Son unos procedimientos pues que ya de por sí conlleva mucha responsabilidad. La legalización no estimula la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, porque de hecho se presentan muchísimos casos en la clandestinidad, ¿no? Yo creo que eso es precisamente lo que hay que analizar, ¿no? El contexto y las violencias que diferentemente se expresan sobre las mujeres y sus cuerpos, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que la carga del proceso de planificación sexual recaiga sobre la mujer. Y sabemos también que dentro de los grandes negocios de las farmacéuticas, o sea, hay una cantidad de métodos que inclusive a veces presentan algunos errores, o en ese margen de error muchas mujeres quedan en embarazo estando planificando, ¿sí? Entonces son muchos los factores, muchos los casos que pueden presentarse para que una mujer no desee ser mamá. Y es simplemente decir eso, o sea, se puede construir un proyecto de vida donde la mujer decida no ser mamá. Y ese es, digamos, el mensaje que se quiere dar. Por eso decimos, no tanto es, bueno, si cuando inicia la vida, sino simplemente que si por alguna razón, si me agreden psicológicamente, si me quiere presionar la pareja, si me quiere presionar la familia, porque también eso lo vemos, llega una determinada edad a que las mujeres le dicen, ya tiene que tener su hijo, ya se está quedando. Entonces, es simplemente, el aborto es una respuesta a eso, ¿no? Esas condiciones históricas, sociales y políticas que han querido imponerse sobre la autonomía de las mujeres. Hay algo que no hemos querido ver o que cerramos los ojos convenientemente, y es precisamente eso, la presión que existe sobre la maternidad, ¿no? Y sí, estamos hablando también de cifras, y es que se habla de que alrededor de un 50% de los embarazos son no deseados, y existen para esto también algunos patrones culturales que lo explican, ¿no? Esa presión. Pero yo quiero compartirles también algo que, bueno, considerando que este es un tema delicado, ¿no? La gente tiene su forma de verlo, y un oyente nos escribe algo y yo creo pues que son cosas a las que también debemos saber hacer la recepción y dar una respuesta, ¿no? Dice, ¿pero no les parece que matar a un niño es un asesinato? Y eso, yo creo que lo que se expone aquí también es un marco cultural en el que se asume, o bueno, ya se trajo como una verdad dicha, como algo que ya está, digamos, en su versión definitiva, la idea de que un aborto es el asesinato de un niño, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que estamos dejando de ver? ¿O con base que cómo podría explicar uno que un sector grande de la población todavía esté pensando esto? No, yo creo que, y también es un desconocimiento, ¿no? Yo creo que si analizamos un poco, pues ya un poco desde la biología, o bueno, un poco en el terreno de la ciencia, bueno, o sea, de hecho, entonces si hablamos, y también un poco puede ser un poco grotesco plantearse así, pero el hecho de, y que incluso algunos lo plantean, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que una persona se masturbe también estaría de alguna manera desperdiciando su vida, la vida que podría en algún momento llegar a, digamos, a determinarse, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de decir, bueno, ¿en qué momento se finiquitan los procesos? Obviamente que a través del proceso de engendración hay una posibilidad de que se conforme una vida humana. Sin embargo, el aborto es eso, la posibilidad de interrumpir ese proceso para garantizar una decisión de una persona que ya existe, en este caso, y determinar con ello la planificación de su vida. Yo creo que hay un debate moral y se dice, bueno, imagínense que es tan triste, el día de ayer acaban de asesinar a una mujer en Tumaco que tenía 8 meses de embarazo, la acaban de asesinar organizaciones armadas, la violaron, la ultrajaron, y precisamente ese hecho es menos escandaloso que el de la chica que abortó en Popayán. Sí, o sea, entonces la doble moral es lo que a muchas personas nos da como indignación, y uno dice, bueno, obviamente esa mujer había decidido ser madre, esa mujer ejercía cierto liderazgo en su territorio, pero ¿por qué nadie se indigna frente a su asesinato? Pero resulta que una mujer decide en su autonomía no concluir con un proceso de fecundación, o el proceso, bueno, el proceso que se está dando frente al tema de la posibilidad de tener un hijo, de ser mamá, lo interrumpe, y ahí sí toda la sociedad le cae encima. ¿Y por qué no todo mundo habla de los grupos armados que en Tumaco están asesinando mujeres y niños? ¿Sí? Eso es lo que a uno le indigna. Yo encontraba, de hecho, me parecía importante compartirles este tuit que también lo encontré y que tiene que ver con el caso de la chica de Popayán. Y es: hombre se dio cuenta que su pareja no era de su propiedad, por lo que no pudo obligarla a llevar una maternidad forzada. Ella abortó, por lo que él busca humillarla públicamente para demostrar que el control del útero debe ser de los hombres y de la iglesia. Claro, sí. Es precisamente eso, es decir, bueno, nosotras podemos determinar obviamente cuál es el proyecto de vida que queremos seguir, y es por eso que pues muchas insistimos en eso. A mí me parece terrible que en este siglo, ya en esta sociedad, se siga diciendo cómo las mujeres, o sea, cómo, dónde, cuándo, a qué edad, por qué, con qué razón la tenemos que maternar. Y está, pues, yo creo también como de cierto modo legitimada esa actitud, ¿no? Es decir, esta sociedad también con un paradigma que de cierto modo pues es también tan dictatorial, ¿no? Sobre todo para las mujeres, con esta presión social, ha legitimado ese rol de los hombres, y vemos también que eso ha ido en perjuicio de las mujeres. Yo pues también he leído uno de los temas, bueno, y de los debates que hay actualmente con base en el ejemplo de la interrupción voluntaria del embarazo que vimos ayer, y es de María del Rosario Guerra, ¿no? Ella está abanderada también de un sector que se dice pro vida. De hecho, la denominación es extraña porque, o sea, es como estigmatizar a los que no están de acuerdo con ellos para decir: ustedes no están de acuerdo con la vida, pero ese no es el debate, ¿no? Polarizarlos. Es el tema de generar también o agudizar la polarización. Pero yo veo, escuchando estos discursos, Carolina, y sabiendo también que has tenido que, pues, frentear, digamos, también estos debates como parte del activismo feminista, a mí me da la impresión de que se está hablando de dos cosas distintas, que hay un sector conservador en esta sociedad que está hablando del niño, de la persona que va a nacer, ¿no? De la persona que está en la gestación. Y hay otro sector que es ya un sector, digamos, que está pensando en los derechos fundamentales, y acá podríamos ubicar también a los movimientos feministas que están pensando en la mujer. Entonces, no parece haber tampoco como un asunto en común sobre el que se esté hablando, ¿no? Es como que estamos conversando sobre dos cosas distintas. Pero yo creo que, y no, y de ninguna manera se niega, ¿no? Dentro de lo que tendría que ser garantizar los derechos de la niñez, hay muchísimas cosas que en el país, o sea, realmente hay unas ausencias frente a la política que realmente debería garantizar que todos los niños y niñas tengan acceso a la educación, tengan acceso pues a unos entornos que les permita vivir su infancia en condiciones adecuadas en términos de nutrición, alimentación. O sea, uno mira, o sea, pensar realmente los derechos de la niñez en un país como el nuestro es supremamente importante, ¿no? Y yo creo que en eso, si lo hablamos de esa manera, por supuesto que muchas personas, y en mi caso yo soy mamá, y obviamente también me interesa que los derechos de mi hijo y de la niñez tengan una preponderancia en relación a esa exigencia que se le puede hacer al Estado, ¿no? Sin embargo, yo no creo que la interrupción voluntaria del embarazo tenga que ver con una afectación a los derechos de la niñez, ¿no? Porque, como lo decimos, se está hablando de un proceso pues de gestación que está en curso, que se lo interrumpe precisamente porque hay muchas razones que llevan a que las mujeres tomen esa decisión. No estamos hablando de cualquier razón, hablamos de casos de violencia sexual. Imagínense si pensamos realmente en esos futuros niños y niñas, si se lo quiere llamar así. O sea, ¿qué va a pasar con esos niños no deseados? ¿No? Porque muchas, o sea, en este país y en nuestra sociedad ya ha traído muchísimas repercusiones. Los niños no deseados son receptores de múltiples focos de violencias. Entonces, yo creo que se trata antes de madurar como sociedad, de poder decidir cuándo el ciclo reproductivo se da en nuestras vidas, que ojalá pues si es una relación de pareja se lo haga conjuntamente, pero si no, o sea, es que me parece supremamente violento que uno obligue a otra persona a decirle no, o sea, tienes que tener un hijo, o sea, claro, teniendo en cuenta las repercusiones. Y de hecho hay amigos hombres que también me decían, pero bueno, hay muchas mujeres que también han utilizado, digamos, esa práctica para lo que socialmente o cotidianamente se ha dicho, amarrar o forzar ciertas relaciones afectivas. Y uno dice, claro, precisamente eso también ha sido pues fruto, consecuencia de esas relaciones machistas, uh-huh, y del patriarcado, donde la mujer se ha visto llevada a eso, a conformar forzosamente la familia, cuando ya vemos que en otro tipo de sociedades nosotras nos podemos desarrollar independientemente del tipo de familia, como proyecto personal. Yo creo que yo insisto muchísimo en eso, ¿no? En entender esa discusión del IBE, como eso, como la discusión de esa posibilidad de la autonomía de la mujer. Bueno, ahí hay como una valoración, ¿no? El Estado como una entidad netamente patriarcal, ¿sí? En el sentido no solo de protección, sino también de sumisión. Lo que tú decías, o sea, claro, el Estado todavía sigue interfiriendo en ese tipo de decisiones como si fuera un hombre el que determina lo que ustedes deben hacer. A propósito esto o sea, del nacimiento y de la ética, y o sea, por ejemplo, la ética médica y demás, estaba viendo, y con respecto a esto de la vida, estaba viendo un caso de dos niñas que fueron, o sea, que nacieron a partir de la modificación de sus genes, ¿sí? Un grupo de científicos chinos crearon dos niñas, ¿sí? A las cuales les hicieron en su secuencia genética, las hicieron con unas defensas altísimas para combatir el virus del VIH. Nacieron, están vivas, están bien, sí, pero eso abre un punto de debate bien extraño, que es, bueno, antes la concepción pues era la vaina del óvulo, en que es el espermatozoide, entra al óvulo, se da a los 9 meses de concepción y sale el niño. Pero ahora viene este gradiente extra, que es el hombre metiéndole la mano a la secuencia de ADN. Y entonces abre una pregunta ética ni la más berraca de, ¿son esos niños al 100% humanos? Pero precisamente por encontrarnos ya en este mundo en el que están sucediendo estas cosas y existen estas polémicas, es decir, ya nos estamos haciendo estas preguntas. Nos estamos yendo muchísimo más allá de esas concepciones bizantinas de cuándo vive, cuándo no, cuándo. En otras regiones pues ya están hasta modificándolos. O sea, si nos basamos en esas concepciones costumbristas religiosas, el hombre ya le está metiendo la mano a Dios. Y es increíble pensar y pues bueno, corroborar que en nuestra sociedad estamos todavía debatiendo si una mujer puede o no decidir sobre su propio cuerpo. Eso es increíble. De hecho, creo que el debate sería más sensato, como dice Carolina, o sea, no es tanto en la preconcepción, sino después de la concepción. O sea, deberían garantizársele los derechos a los niños que están aquí. O sea, y fíjense, como tú dices, Carolina, nuestro país está súper ahogado en problemas con la infancia. ¿Sí? Hay cosas muchísimo más importantes que ponerse a tener esa discusión bizantina de sí o no al aborto, cuando deberían invertirse más en programas para los niños, educación. Bueno, hacia allá es el objetivo. Tengo un dato sobre eso, ¿no? Hay una postura que dice, bueno, ¿por qué no los tienen y los dan en adopción? Acá la gente también está hablando de que hay responsabilidad en la interrupción voluntaria del embarazo, pero pues también puede ser irresponsable alentar una maternidad que no se va a poder consumar, es decir, una madre que no quiere ser madre, e incluso si da en adopción a su hijo, pues yo tengo una cifra que para el agosto del 2018 el Estado, a través del ICBF, estaba a cargo de más de 7.600 personas mayores de 17 años. ¿Eso qué quiere decir? Que llegaron niños al ICBF y ya tienen 17 años porque nunca hubo quien los adoptara. No hubo. Es decir, darlos en adopción no parece tampoco una alternativa muy responsable, ¿no? Es decir, bueno, eso no va a solucionar, ¿no? Eso no es una solución que pues está como también en el debate y desde la perspectiva de las personas que se dicen pro vida. Bueno, utilizo también esta denominación porque así se identifica también un sector, ¿no? Pero parece también que el Estado no está en condiciones de hacerse cargo de estas personas a las que las personas pro vida pues quisieran traer al mundo, ¿no? No, para nada. Y de hecho, o sea, los múltiples escándalos que han tenido estos albergues, ¿no? O sea, con relación a la garantía de los derechos de las niños y niñas, debería ser un asunto que uno dice sí, ¿no? O sea, nos preocupa, si nos interesa el tema de la infancia, pues revisemos esos casos, ¿no? Igualmente, los múltiples casos que existen de denuncias frente a la violencia que se ha ejercido, incluso a veces sexual, contra los menores. Pero creo que esos casos no se han dicho, se ha desatado un escándalo, sí, ahora, por el tema de, pues, de la aplicación de, digamos, de lo que fue la interrupción voluntaria del embarazo sobre esta chica y sus 7 meses, que es otra cosa, es un debate que está supremamente movido en redes, porque muchos dicen, o muchas, dicen, no, yo apoyo el aborto, yo estoy de acuerdo con el IVE, pero ¿por qué no se lo hizo en los primeros 3 meses, no? Que uh-huh. Es como, o sea, y ahí es nuevamente, pues, un cuestionamiento. Yo no entiendo, o sea, por qué tenemos como esa costumbre invasiva, ¿no? De opinar sobre la vida de los demás, que a mí me parece terrible, ¿no? Y, o sea, de hecho, sin escuchar sus razones, sí, porque no conocemos nada sobre esta persona, ¿no? No, uno, estamos juzgándola. Y además violando su derecho a la intimidad, ¿no? Porque sus decisiones en el ámbito de sus derechos sexuales y reproductivos son íntimas. O sea, yo no me quiero imaginar cómo debe, o sea, para nosotras, digamos, tomar una decisión como lo es la interrupción voluntaria del embarazo es supremamente compleja, porque obviamente es una intervención sobre nuestros cuerpos, y ahora que esto sea público, que me hagan plantones, claro, en la casa, diciéndome asesina. Yo leí un poco la historia de la chica de Popayán y me parece supremamente violento el contexto, y es muy preocupante, ¿no? Porque lo que ella ha estado haciendo es, desde los 2 meses, haciéndola así como, pues, insistiendo o guerreando esa posibilidad de que se le garantice el derecho al aborto. O sea, para mí el cuestionamiento es cómo es posible que las entidades de salud, que la sociedad, que las instituciones no le apliquen, no le implementen la interrupción voluntaria del embarazo, sabiendo que ella desde el inicio ha intentado interrumpirla y no le fue posible, ¿no? Y que este chico, el compañero de ella, inclusive la demande, o sea, todo ese tema, como que uno dice, bueno, o sea, ¿hasta dónde? Y mientras se resuelve todo el proceso jurídico, resulta que ella tiene 7 meses. Y es ahí donde le dicen, así tenga 7 meses, está supremamente afectada en su salud mental, es una chica que está, claro, supremamente deprimida. Imagínense el odio a esa posibilidad de ser mamá, porque es que mucha gente dice, o sea, piensan que no, bueno, la posible criatura, que los 7 meses ya hay vida, que ya podrían haberlo sacado y dado de adopción, que es un poco lo que se plantea, pero es bueno, el tormento que sufrió una mujer desde que quedó en embarazo, en estado de embarazo, para decidir sobre la posibilidad de ser mamá, y cómo realmente ella, después de todo eso, obviamente, yo creo que si nosotras como mujeres deseamos o tomamos la decisión de abortar, o sea, lo ideal es hacerlo lo antes posible. Pero si pasan muchos meses después, o sea, sigue siendo una posibilidad, y para eso hay que ver los contextos, ¿no? Hay una máxima que también se está planteando en redes, y es, bueno, tan pronto como, pues, como sea posible y tan tarde como sea necesario. Yo creo que ese es un contexto que hay que tenerlo en cuenta para analizar el caso de Popayán. Entrevistada esta mañana, Florence Thomas decía, ninguna mujer es obligada a abortar. Por otra parte, siempre hay una buena razón para abortar, y ninguna mujer aborta con el corazón alegre. Ella está diciendo, aquí no, tampoco estamos... Eso no es una fiesta. Sí, no estamos hablando de que sea la solución fácil, como muchos están diciendo, porque eso también es parte del debate que estaba teniendo Florence Thomas con María del Rosario Guerra, y era, pues, que a esta última le parecía que era la solución fácil y que no se podía legitimar la irresponsabilidad de la mujer, ¿no? Desde la perspectiva conservadora de ella, de esta senadora. Pero pues está el tema también de que esto no es una opción, digamos, como una salida, un recurso que está a la mano, ¿no? Claro, algo deportivo. No es. Alejo, hablando de todo esto y de proyectos de vida de las mujeres, tienes también una propuesta musical cortica que tiene que ver con la investigación que has hecho en torno a White Noise. Sí, bueno, ayer, si la memoria no me falla, se celebró el Día de la Mujer Científica. Si la memoria no me falla. Entonces, parte de buscar ese tipo de cosas, bueno, vamos a buscar una mujer científica que haya hecho música. Y di con una banda de una mujer que es pionera en la música electrónica. Los sonidos que van a escuchar a continuación son un poco raros, ¿no? Pero son muy, muy interesantes porque es la primera persona que se dedica a hacer, grabar, masterizar, componer y hacer un performance de música electrónica. Es una mujer que se dedicó a la música después de haber dado un salto abismal de la física. Entra la física, entra la acústica y de la acústica termina en la música. Entonces, lo que vamos a escuchar a continuación es uno de los temas de Delia Derbyshire, pionera de la música electrónica con su banda White Noise. Bueno, esta era de la música ya muy propia del estilo de Alejo Domínguez, ¿no? Pero que conste que es muy divertida y además tiene un contexto. Tiene un contexto, sí, tiene una irrupción histórica también del papel de la mujer científica. ¿Saben? Sí, les voy a hacer un pequeño comentario. Si usted tiene más de 50 años y en algún momento fue fanático de la ciencia ficción, déjeme decirle que la señora Delia Derbyshire fue la compositora de la banda sonora del tema de Doctor Who. Doctor Who, y también pues una serie bastante celebrada y que, según dicen, ofrece referencias sobre la... ¿Es esta la que ofrece referencias sobre la vida? Vida extraterrestre, viaje en el tiempo, dimensiones alternas y, esas cosas extrañas que nos presenta la ciencia ficción. Bueno, Alejo, volviendo a este planeta, volviendo al tema de, pues, de la interrupción voluntaria del embarazo, una oyente me envía una pregunta y dice, ¿por qué no invitaron a alguien pro vida? Y yo creo que hay que hacer una aclaración. Y es que todos somos pro vida. El hecho de que estemos de acuerdo en que se respeten los derechos fundamentales de las mujeres no nos hace estar en contra de la vida, ¿no? Y eso es algo que yo creo que tenemos que empezar a desactivar también. La idea de que los unos sí están de acuerdo con la vida y los otros no. Es que queremos es la muerte o algo así. Uh-huh. Porque no es, ¿no? No estamos pensando ni no es ni una haciendo, polarización a rajatabla. ¿Sí? Ni es tampoco en contra, una... ni a favor. Ni es una apología del delito, ni no sé... pues creo no, que es un análisis, ¿no? Yo creo que es un análisis del alcance que tienen en este momento los derechos de las mujeres, no solamente pues vía legal, jurisprudencial, como gracias al pronunciamiento de la Corte también pues se ha logrado, sino también desde el ejercicio de los movimientos sociales, ¿no? Y es porque, digamos, esta lucha para que se reconozcan estos derechos ha correspondido muchos esfuerzos de varias mujeres, ¿no? Entonces yo creo que ese es como un poco también el análisis que se está haciendo con respecto a lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, que también es necesario hacer esa diferencia con el tema del aborto, ¿no? Porque la interrupción voluntaria del embarazo se refiere es a las causales precisas y exegéticas que se ha planteado la Corte. Sin embargo, el aborto es esa posibilidad de interrumpirla en cualquier momento. Por eso es que también existe un poco la exigencia del aborto sin condiciones, ¿no? Porque, pues, o sea, los contextos son miles, o sea, las probabilidades de ejercicios de violencia hacia la mujer son muchísimas. Entonces, hablar de que solamente en las tres causales también deja una serie de casos que quedan a la incertidumbre. O de alguna manera, pues a ese ejercicio de arbitrariedad, ¿no? Que se ha presentado desde las entidades médicas. Esas luchas precisamente que pues son unas conquistas sociales y particularmente de las mujeres, han dado lugar a que la Corte se pronuncie ya en varias ocasiones sobre cuál es, digamos, el derecho y cuál es la legitimidad que tiene la decisión de la mujer. Una de ellas es la sentencia T-099 del 2009, de la que tengo un extracto aquí, ¿no? Un párrafo. Una decisión de tan alta importancia, dice la Corte, como la de interrumpir o continuar un embarazo cuando éste representa riesgo para la vida o la salud de la mujer, es una decisión que puede adoptar únicamente ella, bajo su propio criterio y dentro del respeto de las reglas vigentes, ya que será quien deberá soportar las consecuencias que se deriven de dicha decisión. Le otorga, ¿no? Es cierto que habla de, o sea, que condiciona la decisión de la mujer a la situación en la que el embarazo represente un riesgo para su vida, ¿no? O para su salud, o sea, su salud física o mental. Es cierto que lo condiciona esto, pero deposita en la mujer toda la potestad para determinar, dice, bajo su propio criterio, pues, qué es lo que quiere decidir para su propia vida, ¿no? Previendo también que eso va a incidir en su proyecto de vida, en su salud mental y física. Por eso yo me pregunto, y es algo específico, que es en qué medida uno puede decirle a una persona, a una mujer, que esto no está afectándola a nivel psicológico mental. Es decir, es muy difícil, ¿no? Entonces se supone que una mujer debe llevar un certificado del psicólogo, del psiquiatra, pero incluso en muchos casos eso no basta. Y sin embargo, no debería ser necesario, ¿no? ¿Por qué certificar que está experimentando, por ejemplo, depresión o ansiedad? Que no son males menores, ¿no? Por más que estén propagados, no son síntomas menores. Y es que ese es el grado, yo creo que un poco, como lo decía Alejo, de pues la sociedad tan conservadora que tenemos, ¿no? Una sociedad que te imponga, bueno, como lo decía anteriormente, cuándo, en qué momento, las razones, el por qué, el dónde, el cómo, o sea, una mujer debe ser madre. Inclusive eso, o sea, ¿por qué tienes que conformar una familia? Y la discusión también sobre este tema se da porque yo creo que estamos ya buscando o luchando porque se reconozcan que existen múltiples tipos de familia, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, lo mencionaba hace un momento, ¿no? En una familia diversa, esta discusión no tendría pie porque el hecho o la posibilidad de criar un hijo o una hija contemplaría otras posibilidades como la adopción, por ejemplo. Y es ahí donde también, frente a los juicios y cuestionamientos que realizan muchas entidades o sectores conservadores, también lo niegan, ¿no? Esa posibilidad de que, bueno, si queremos constituir familia y es una familia diversa, tampoco adopten. Claro. Y ahí sí tampoco importan los derechos de los niños y las niñas. Y entonces es un juicio muy moral que tiene que ver con hasta dónde las libertades humanas, digamos, se restringen por ejercicios o prácticas tradicionales o por unas lecturas unidimensionales que no contemplan otros contextos. Entonces ahí es el llamado, ¿no? A entender esa libertad, e vuelvo, insisto y reitero, porque esa creo que es el epicentro de la discusión, la libertad que tengamos los seres humanos y las mujeres como tal de decidir cuándo procrear, cómo hacerlo o cuándo tomar la decisión de ser madres o de ser padres, independientemente del tipo de familia que se quiera constituir. Ese es un tema que va a estar abierto, Carolina, Alejo, pero también Yo creo pero que tiene pues, que hacerse. Y tiene que hacerse, esa conversación tiene que seguir abierta y estoy seguro de que vamos a retomarla, ¿no? Vamos a volver también, hablando incluso de otros temas, siempre sobre esto, pues esto convoca también a hablar sobre la familia y sobre pues, asuntos políticos y la equidad de género y la violencia de género, etcétera. A mí hay algo que me llama mucho la atención, Carolina, y quisiera escuchar también tu interpretación sobre eso, y es que es una mujer quien está abanderada de la penalización del aborto, ¿no? En este momento, es la que tiene pensando, digamos, a la Corte Constitucional. Y es un hombre quien sí. está diciendo, oigan, pues en los primeros 12 meses debería ofrecerse garantías para que el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo se haga efectivo. O sea, ¿cómo lees esto? También hay una cosa aquí con el género y también con una visión también de las mujeres, ¿no? Es decir, no es posible todavía organizar eso, ese pensamiento más, digamos, solidario, ¿no? O pensar que porque ella es una mujer diga, bueno, o sea, están afectando nuestras libertades, sino que hay muchas mujeres abanderadas y este sector pro vida está colmado de senadoras, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí, o sea, el tema de lastimosamente, o sea, el ser mujer en sí tampoco implica que haya un ejercicio de disputa, ¿no? Frente al reconocimiento de los derechos de las mujeres, ¿no? El machismo también se vive y se evidencia en las mujeres, no solamente en los hombres, y de hecho muchas mujeres tienen prácticas conservadoras, ¿no? Y es así por eso que vemos, y de hecho porque hace poco, hace 8 días, analizábamos un poco en un espacio que tenemos en Pasto, que es la Caldera Feminista, cuál ha sido la lucha y la disputa de las mujeres en la política, ¿no? Y ahí analizábamos cómo desde históricamente, desde hace mucho tiempo, la mujer ha sido anclada a ese concepto de familia, ¿no? De la familia tradicional. Inclusive, simplemente para darlo como un dato, cuando se discutía el derecho al sufragio, al sufragio de las mujeres, a la posibilidad de ejercer el voto, los juicios que existían era que las mujeres no podían participar en la política porque qué iba a pasar con las familias. Entonces yo creo que frente al tema del aborto es como, bueno, la misma discusión, ¿no? El tema de la mujer no puede decidir sobre su cuerpo porque permitirle que la mujer tenga esa autonomía, o sea, ¿qué va a pasar con esa concepción pues de la familia tradicional cuando las mujeres decidamos incluso decir no queremos tener hijos, queremos tener una familia diversa, la posibilidad del amor es más amplia, ¿sí? Entonces yo creo que ahí esa discusión precisamente ataca, ¿no? una estructura cultural de una concepción ideológica bastante conservadora. Entonces yo creo que eso es lo que les es un temor a la decisión de ustedes, ¿no? O sea, sí, es porque se apruebe el aborto no es que se vayan a morir todas las personas, porque se apruebe el aborto no es que se acaben las familias ni deje de existir la humanidad. O sea, también hay un pensamiento demasiado extremista con este tipo de decisiones. Sí, no es una obligación, es que no se está diciendo que todas las mujeres tienen que abortar por obligación, no es una posibilidad. Es definir que la autonomía de las mujeres en su decisión pueda tomarse si lo consideran así, ¿no? O sea, no es una obligación. Y al respecto también cabe pues la reflexión de qué también hacer en Pasto, ¿no? Porque Pasto es una de las ciudades que más barreras tiene frente al tema de la implementación de los protocolos de la interrupción voluntaria de embarazo. Eso lo encontramos en el informe de Profamilia, y es porque precisamente eso, la mayoría de hospitales y médicos aquí en Pasto objetan conciencia, y es ahí donde se empiezan a generar casos precisamente como los de Popayán, que chicas quieren practicarse la IVE, pero no pueden hacerlo y empiezan a avanzar los meses, y con esto la responsabilidad de las entidades médicas complican esa decisión de la autonomía de las mujeres, ¿no? Entonces, y las ponen en riesgo de y se ponen en riesgo y precisamente pues se reproducen estos ciclos y ejercicios de violencia, ¿no? Entonces yo creo que también es un llamado, les decía hace un rato, les comentaba y muy ligeramente el tema de que aquí hospitales también como el Hospital San Pedro, y lo decimos así porque ocurre, reproducen ejercicios como lo es la reproducción de este grito silencioso, de que es cuando los gritos o los lamentos que se produce por parte del feto cuando se produce la IVE a niñas que han sido víctimas de abuso sexual. Es decir, ¿reproducen los audios? Lo reproducen los audios cuando las chicas, y lastimosamente digamos las chicas que llegan a este hospital son chicas que llegan por casos de violencia sexual y se encuentran con eso, con otro ejercicio de violencia que les veta. Eso es cuando manipulación cumplen, psicológica. No, y cuando cumplen ella es la causal, digamos que ha planteado la corte y se les niega, y de hecho actuando contra el derecho se niega esa posibilidad de que la mujer aplique o implemente la IVE. Ese es un epílogo también bastante sombrío, bueno, para esta conversación, pero es la realidad. Y gracias, Carolina, también por dejar abierta la mesa, ¿no?, con una cantidad de temas que creo que son susceptibles de ser también conversados y analizados en otras, en otros episodios, pues, estas charlas de buceta. Sí, sería muy chévere para todos los que nos están escuchando que lleven este tema a su casa, ¿sí? Pónganlo en consideración con sus familias. Es necesario, es urgente que se den este tipo de debates. Claro, entonces, bueno, sigamos conectados con Charlas de Buceta. La próxima semana estaremos de nuevo aquí a las 6 de la tarde. Quiero agradecer a Carolina Bastidas por habernos acompañado en este programa. Una invitación el día de mañana. Precisamente en el espacio de la Caldera Feminista vamos a discutir este tema del aborto. Lo queremos hacer así con todas las puertas abiertas para que vayan todas las posiciones. Es un espacio donde analizaremos desde el campo del derecho, desde el campo también del proceso de reivindicación de derechos. Lo realizaremos en la Café La María, que queda ubicado en el centro frente a la Universidad de Nariño. En la carrera 22. ¿A qué horas? Lo vamos a realizar a las 7 de la noche. Es entrada libre. Es entrada libre, pueden asistir, están totalmente invitados e invitadas, y la idea es como que reflexionemos sobre este tema. Lo queremos plantear desde ese ejercicio, desde el debate, desde exponer nuestras razones y desde reconocer también cómo históricamente, pues, el aborto también se ha convertido en una reivindicación y en un derecho para las mujeres. Otra vez. Mañana a las... Mañana a las 7 de la noche en el Café La María, que queda ubicado frente a la Universidad de Nariño del Centro. Carrera 22 con calle 18, si alguien se ubica por los... No, es 18. sí, 18. Bueno, 18. Por ahora entonces, agradecimientos a nuestra invitada Carolina Bastidas, en la producción técnica al señor Alejandro Mora, en la dirección de Radio Universidad de Nariño al señor Arbey Enríquez. Estuvieron con ustedes Alejandro Domínguez y David Paredes, y creo que tenemos entonces una pregunta incendiaria para despedirnos. ¿O la vamos a quedar debiendo? La vamos a quedar debiendo. No, miren, bueno, entonces lo voy a hacer yo. Díganme, ¿están preparados para el aborto? Una buena charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo, todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores. Continúa en sintonía de Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo.